La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Euge? Buenas. Bien. Hoy vamos a tener un programa para los que nos escuchan habitualmente similar al programa que hicimos cuando regresamos, apenas regresados de la visita a la Isla del Silencio. La gente ya está acostumbrada a que somos desprolijos y tenemos estas cosas. Es un crudo, lo que vas a escuchar es un crudo. Creo que lo habíamos anticipado en el día de ayer y también esta mañana mientras hacíamos Enredando, para aquellos que nos están escuchando en vivo a través de la AM690 y a través de laretaguardia.com.ar, que después de la inauguración del nuevo museo de la ESMA que hizo la presidenta hace dos días, hoy fuimos a ese nuevo museo con Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, por supuesto parte esencial de este programa y ya de este proyecto comunicacional. Y bueno, por si no lo sabes, Víctor, como la gran mayoría de los sobrevivientes, está en contra de las modificaciones que se hicieron. Víctor estaba, esto surgió así, un grupo de estudiantes de la Universidad de Rosario se vinieron especialmente, habían hecho la visita con él el año pasado, decidieron preguntarle a Víctor si la podían hacer este año. Víctor les explicó la situación, les dijo que él no está más en ese lugar, pero aceptó la invitación. Cuando llegamos estábamos allí afuera y él dijo, le digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Ya fueron al nuevo, ya lo viste, el nuevo museo? Le dije, y Víctor dice, no, yo no voy a entrar. Es decir que la visita que él había pensado era contada desde afuera. Pero los chicos empezaron a avanzar en un momento. Claro, los chicos avanzaron para la puerta. Claro, para la puerta, que es en realidad es una es como un nuevo hall, todo vidriado, que tiene imágenes de algunos, fotos de los compañeros detenidos desaparecidos. Enfilaron para la entrada y Víctor les dijo, ¿a dónde van? Así. No, dijo, ¿quieren entrar? Claro, primero lo frenó, le dijo, ¿a dónde van? ¿Quieren entrar? Y los chicos le dijeron, bueno, como usted quiera, nosotros queremos estar con usted. Se acerca una chica que trabaja en lo que hoy es ese espacio para la memoria, y le dice, perdón, ustedes vienen para la visita. Y Víctor le dice, yo soy Víctor Basterra. La chica se puso roja, se sonrojó y le dijo, uy, discúlpeme, no lo reconocí. Le dijo algo así como, me hablan todo el tiempo, hablo todo el tiempo de usted, porque si bien no era una de las guías, es una de las personas que trabaja en el espacio. Y allí se decidió entrar. Uh-huh. Y entramos y estaba Alejandra Naftal, que es la que proyectó el nuevo museo. Uh-huh. Es decir, la directora del espacio. La recibió ella. Así empezamos. Vas a escuchar una visita casi en crudo, muy tensa, sumamente tensa. Pero no sé si es exacto esta definición que me sale. Fue en una tensión amable la que sí, porque evidentemente recorrió el viaje. Víctor y Alejandra tienen un vínculo previo y evidentemente se respetan como personas. Esto no fue una cosa de confrontación personal, sino una tensión ahí en estar en desacuerdo profundo, pero a la vez respetándose y hasta con afecto. Pero además, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar a Basterra? Bueno, obviamente no. Escucha. ¿Estás bien de acuerdo? No, yo le estoy haciendo aquí. Ah, bárbaro, no, ok. No, yo le, no, yo le estoy haciendo una visita. Ellos me pidieron que venga y bueno, yo vengo. Un par de años que vengo. ¿Eh? Ya hace varios años que venimos con él. No, yo decía en relación sí, a la nueva apuesta. Yo no estoy de acuerdo con la apuesta, pero bueno, no voy a entrar en una confrontación ahora. Nos conocemos hace mucho. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero. Lo sabés bien. Pero bueno. Lo sabés muy bien. Paula Maroni. ¿Qué haces? Viva. ¿Cuándo? Bien, ¿vos? ¿En orden? No, yo lo que de todos vos decís, nos conocemos. No tiene nada que ver con el estar de acuerdo, no. Yo, a mí me encantaría poder acompañarte y acompañarlos en el recorrido. Y si me lo permitís, lo hacemos mucho. Y si están todos los compañeros de acuerdo. Dale. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Yo voy a hablar a mi manera. Y yo la mía. ¿Estamos de acuerdo? Dale. ¿Eh? Dale. ¿Sí? De... Bueno, esto no convalida nada. Para, ¿qué hay que convalidar? Nada. Esto está convalidado. A lo mejor, ¿verdad? El bien. Esto, si quieren, leemos la primera frase que es lo que es la misión de este museo, de este sitio de memoria. ¿Quieren que lo lea? Estuvo el año pasado él y ella también. Sí. Lo que van a ver ahora es lo que ustedes vieron el año pasado cuando estuvieron, que el edificio estaba vacío y que solamente había una cartelería que hicimos juntos hace muchos años atrás. Exactamente. Lo que hicimos ahora junto con Hernán, que es el otro curador de la muestra, es un sistema museográfico en donde no alteramos para nada el edificio. El edificio van a ver que está todo igual y lo único que ponemos es un sistema de estructuras autoportantes que iluminan, donde está toda la información gráfica e informativa, pedagógica, con una investigación que hicimos coordinada por Alejandra Dandán y un grupo de periodistas e historiadores, y la idea es que esto se pueda recorrer y que mucha gente que no tiene la posibilidad de venir acompañada con personas como Víctor, digamos, poder tener esa información de una manera con medios audiovisuales o medios o un lenguaje de comunicación accesible a todo tipo de público, y especialmente a los más jóvenes, ¿no? Porque estamos pensando en los más jóvenes. Y vos preguntabas por qué era de vidrio, son de vidrio justamente para que sea transparente y no tapar el edificio. La preocupación fue que no altere, digamos, la percepción del edificio. Por eso son estas bases que están separadas del piso con fieltros, o sea, no tocan el piso directamente y sostienen, como decía Alejandra, toda la iluminación, los equipos electrónicos y demás. Y acá lo que decimos es que aquí estamos en el edificio. ¿Lo leemos? Vení. Sí, pero es un poco justamente para los que no saben, a ver si... Aquí estamos en el edificio del Casino de Oficiales, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA. Durante la última dictadura cívico-militar, entre los años 76 y 83, existieron en nuestro país más de 600 lugares de detención ilegal. Aquí estuvieron detenidos, desaparecidos, cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos fueron arrojados vivos al mar. Aquí la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros encapuchados y engrillados. Aquí los torturó, aquí los desapareció. Aquí nacieron en cautiverio niños que fueron separados de sus madres. En su mayoría fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. aquí se produjo un crimen contra la humanidad. Esto es un texto que más o menos trata de dar cuenta de lo que nosotros creemos que es este lugar. Y acá, en relación a lo de Víctor... Víctor, este lugar al que nosotros estamos ingresando ahora, ¿qué era? No, este era el acceso a lo que era Capucha, fundamentalmente. En mi época, ¿no? Anteriormente, en el 79, se ingresaba al sótano, después se ingresaba por el playón de al lado, se ingresaba por una escalera que se fue cegada después de las denuncias, porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios del 79. Diferencia, digamos, de lo que eran las visitas anteriores, hay como audiovisuales ya en esta entrada. Claro, sí, estas son cosas nuevas que uno no... Para mí es novedoso esto. En principio... Y bueno, son estas formas de... No sé cómo calificarlo. No lo reconozco esto. Sí. Ya está. ¿Cómo se entra acá? ¿Cómo se entra acá? Vamos a entrar por acá. Ah, por ahí. Estamos esperando porque hay una proyección. Podemos pasarla o... Bueno, ya les contamos que estábamos con un contingente de chicos rosarinos de la universidad que le habían pedido a Víctor Basterra que lo llevara a hacer una visita como habían hecho otras veces con él. Estaba también nuestro compañero Luis Sangió. Uh-huh. Y en un momento los chicos, un poco molestos por las intervenciones de Alejandra Naftal, la curadora, que la verdad es que estaba siendo muy cordial con nosotros, pero bueno... Sí, con la intención de imponer también una visita compartida, que no era la idea inicial. Más allá de que dijo, la escuchamos, dijo si todos están de acuerdo. Nadie, ¿no?, se animó en ese momento, ni siquiera Víctor Basterra, a decirle que no. Pero después sí. Y después los chicos se acercaron y... Se acercaron a Víctor primero. Se acercaron a Víctor para preguntarle si estaba de acuerdo en pedirle a Alejandra que querían continuar con él solo. Y así fue. Y le plantearon muy cordialmente a Alejandra Naftal que preferían continuar la visita con Víctor Basterra y sin ninguna guía del museo. Y así seguimos. En esta visita especial al nuevo museo de la ESMA que hicimos hoy con Víctor Basterra, en esta partecita, como te decía Euge, vas a escuchar a uno de los chicos que se vino a la Universidad de Rosario, que le dice a Naftal, no queremos ir, perdón, queremos que la visita sea guiada por Víctor, y Naftal le responde. Ok, bárbaro. Perfecto. Siempre va a tener que alguien acompañar porque es algo, alguien que los acompañe, porque así que solamente va a mirar que todo el grupo funcionando. Pero perfecto, por supuesto. Perfecto. Nosotros preferiríamos eso en relación. Perfecto, sin visita. Perfecto. Bárbaro. No, en realidad sin visita no, sino con la guía de Víctor. Obvio. Hablo sin una guía del sitio. Más que nada porque en realidad coincidimos con Víctor en la posición. Perfecto. Relaciona todo esto y bueno, nada, bueno. Yo para no generar malentendido, ni una incomodidad necesaria, ni nada. Vamos, perfecto. Estamos ingresando. Este dura 3 minutos y este dura un poco menos. Hay unos videos, pasa Víctor. Entrando a una sala donde hay, por sistema de mapping, proyecciones en las paredes y una sonoridad un tanto extraña para el silencio que tenía este lugar siempre, ¿no? Sí. en el camino. Ustedes, que Víctor, que tenían todo muy memorizado, ¿te cuesta ubicarte? O... No, yo me ubico. Pero... Lo que pasa es que esto es Los Jorges. Esto era Los Jorges. No, Los Jorges. Ah, ya. Ah, claro, salimos a la cocina. Claro, esto era el comedor y el bar. Allá estaba la cocina. Allá estaba la cocina. Exactamente. Esta puerta ahora yo la tengo cerrada. ¿Vos querés que te la abra o es lo mismo entrar por el otro lado? ¿Por dónde se entra ahora? Por allá. Ah, por aquel lado. Sí, sí, sí. Eso funcionó un mes en el año 82. Claro, no, decimos que es una entrada que no existía cuando... Pues, hola, digamos, acá está el hall que distribuye todo. ¿Dónde querés ir? No, y vamos al sótano y después a Capucha. Vale. Dimos toda una vuelta para caer en el mismo lugar. No se ubican todavía. No. Era mucho más sencillo. Como para ir deteniéndonos, chicos, el comentario. Acá estaba el Dorado, que le decían. De este lado estaba el Dorado. Que si quieren ir a verlo, después se ve. Pero ahora diríamos de ir al sótano. Ahí explicamos más o menos lo que era el sótano, qué era lo que había en el sótano. Este, bueno. Y que eran las funciones que existían ahí en el sótano. Por acá. Estamos caminando con una de las curadoras del espacio, Alejandra Naftel, que quería oficiar de guía. Los chicos rosarinos que vinieron con Víctor prefirieron hacerlo con Víctor. Nos va a acompañar el personal del nuevo museo de todas maneras. ¿Este era el lugar por el que los entraban? No, esto funcionó en el año 82. Funcionó hasta noviembre del 82. Noviembre-diciembre del 82. Yo estaba, ya estaba en Los Jorge yo. Y acá me bajaron una vez, yo estaba trabajando ahí en abajo. Y lo vi a Ricardo René Aidar, ahí en el sótano. Ahí en el sótano. Y después eso lo cerraron, esta puerta. Y se entraba y se salía por la puerta que antes había sido... Esto tampoco estaba, ¿no? No, esto no estaba. Aidar, sobreviviente de Trelew. Hay una guía automatizada sonora. Esa es la escalera de entrada y de salida después del año 79. Yo conocí hasta el año 82 solamente esa entrada. Después en el año... No, hasta el año 81. En el año 81 a mí me trasladan al pabellón COI, que era el que les mostré, ahí enfrente de la enfermería. Y ahí me regresan en el año 82, en septiembre, por ahí, del 82. Y entraba por acá, por este lugar. Acá estaba el laboratorio. Ahora les explico cómo era la distribución. A ver si hay alguna... Esa es una foto mía. Esta foto no la había mostrado. Esta yo la saqué yo. Sí, de hecho hay una frase tuya ahí. Ahí no dice que la saqué yo. Ah, está ahí. No dice que sacaste las fotos, no, está bien, está bien. Dice sí la descripción del lugar hecha por vos. Ya, está bien. Extraído de la del testimonio del juicio. Esta era la huevera. La huevera era la principal sala de tortura que había acá. Este era el comedor. Le decían así porque ahí nos reuníamos a comer los prisioneros que estábamos como mano de obra esclava. De este este lado estaban las... Esta foto no, esta foto es esta parte. Mientras Víctor explica acerca de unas fotografías que hablan del lugar, lo que se escucha de fondo es una especie de guía de una visita automatizada, digamos, con una descripción del lugar. Se reconvirtió en un depósito de papel y la huelguera pasó a ser un microcine. Pero vamos a volver con lo más interesante, que seguramente es el testimonio de Víctor, no de una guía grabada. Donde se hacían los sellos, y bueno, todos esos lugares eran este sótano. El sótano, acá se torturaba gente, esta era la principal sala de tortura, y estas dos también eran salas de tortura. Y esta, en algún momento, pasó de ser sala de tortura a ser inteligencia, o sea, el sector de inteligencia. Una noche me afané una llave que guardaban de inteligencia, la guardaban por acá, hacia acá en la entrada, en un huequito que había ahí. Yo había visto desde una puerta que hacían eso. Entonces, cuando se fueron, yo agarré la llave y entré en inteligencia. Y ahí le empecé a fotografiar todas unas carpetas que había. Había una mesa de reproducción, puse la cámara ahí. Señores, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Y le comento a unas chicas que preguntaron, que venían con otro contingente. Cerré la puerta, dejé la llave y me mandé a guardar. Mandé a esperar a ver qué pasaba. No pasó nada. Y se había abierto una puerta. Y así pude rescatar muchas listas de compañeros que han desaparecido. Pero muchos de esos materiales se perdieron en la justicia militar. O en esa época, en el año 84, intervenía la justicia militar. Perdón, ¿qué dices? De otro lugar. Son de otro grupo, pero se interesaron en, me parece, más en tu guía que en la guía automatizada. Claro. Creo que hay problemas en que se sumen al grupo, sí. Yo soy Víctor Basterra y estuve secuestrado acá. De este lado. Bueno, se suma gente que lo ve a Víctor rodeado y pregunta quién es. En el pasillo de sigue sonando de fondo la guía automatizada. Mientras Víctor cuenta. Ahí estaba el laboratorio, acá estaba documentación. Ahí estaba el sector donde se hacían los sellos, después estaba la oficina del jefe del sector 4, a esto le decían sector 4. Y en el rincón aquel estaba lo que le decían la imprenta. Después había dos habitaciones, que era de permanencia de secuestrados, y una tercera que quedaba en el rincón a esa, que se entraba por una de las habitaciones que tenían puerta. Después se venía lo que es, primero fue lugar de permanencia de secuestrados, y después fue inteligencia. Después venía el comedor, y acá estaba la huevera. Acá a la espalda de ustedes estaba la huevera, la principal sala de tortura, que era una sala que tenía piso de goma, las paredes eran con paneles isonóricos, y además le decían la huevera porque estaba todo forrado con envases de huevos. Y era hermética esa, tenía una puerta grande así, que se abría así de esa forma, no mirando para acá, sino allá, se abría así, y uno cuando cerraba sentía que quedaba aislado de todo, pero igual se sentían los gritos. Así que esto era permanente. En los años, me imagino lo que debe haber sido 77, 76, 77, 78, que pasaron miles de personas por acá. Si en la época que yo estuve, llegó a haber entre secuestrados que eran viejos y que tenían, ya no usaban capucha, tenían un anteojito hasta los prisioneros que estábamos como yo, que estaban engrillados y encapuchados. Ahí llegó a haber 70 personas, perdón. Tengo una... No, listo, ya pasó. Bueno, no creo que no contagie a nadie. Vamos a mirar. Bueno, ya en el fondo aparecen tus fotos. Fotos que yo... Que no están las fotos, son enviadas. Que yo rescaté. No son tus fotos. Claro. Yo las rescaté. Estoy yo ahí. Claro, de perfil. Claro. Ah, claro. El bigotudo de perfil soy yo. ¿Tienes el bigote? Tenía bigote así. ¿Pintó? Sí, tenía cara de... De Maturra. ¿Eh? El bigote de perfil. Estos compañeros, muchos de estos compañeros me sacaron la foto el mismo día. El Gordo Arditi, que fue el compañero que me dijo a mí, negro, si zapás de esta, que no se la lleven de arriba, y ese fue un mandato para mí. Este era el Gordo Arditi. Ese mismo día me sacaron la foto. La negrita Villaflor también el mismo día. El viejo Diego o Juan Carlos Chareavale también. La petisa o gallega le decían, Elsa Martínez. La tía Ida Haddad, Pablo Lepíscopo, Nando Broski y esta chica que se llamaba Nora. Todas las demás fotos, esa, la del pibe aquel que es un uruguayo ese, que lo descubrimos hace 2 años recién, era un uruguayo, de Mercedes. Esta señora Elsa, el pibe ese uruguayo de apellido Sosa, este chico Donadío, o Donadío, no me acuerdo bien. Y Graciela Alberti, esta chica de acá, es del año 80, posterior. Estas no son fotos que vos sacaste, no, sino fotos que vos sacaste de la ESMA. Que yo rescaté de la ESMA, que estaba en una bolsa de residuos, una bolsa de arpillera, todos negativos. Entonces yo agarré en un descuido de los tipos, la iban a quemar esa bolsa. Pero sacada de ellos mismos. Ellos la sacaban. ¿Contó algo más? Sí, porque lo hacían después, se hacía revelar esta foto y se pasaba a los otros servicios diciendo que ya tenían estos tipos. Como vi esa bolsa que la iban a quemar, yo rescaté el negativo donde me encontré a mí. Pero estaban todos los otros compañeros. Y agarré un negativo más, una tirita de negativos, que eran las fotos que aparecían posteriormente. Y la foto de Graciela Alberti, saqué una foto de ella. Saqué una foto de ella. ¿Se acuerda que usted nos había contado que sacaba siempre alguna foto de más de alguna manera? Sí, no, pero esa es otra historia. Esa foto la encontré. Esa foto la encontré y la guardé, la escondí y bueno, formó parte de eso. A las que hace referencia ella es a las fotos que vos cliqueabas, que vos fotografiabas. Yo cliqueaba, que eran de los milicos. Los milicos me pedían 4 documentos. Entonces me pedían cédula de identidad, registro de conductor, documento nacional de identidad y credencial policial casi siempre. Esos eran los 4 básicos que tenía para operar. Después si tenían que viajar se hacían el pasaporte, pero entonces me pedían 4 fotos, yo hacía 5 documentos, yo hacía 5 fotos. Y esa quinta foto la escondía en las cajas de papel fotosensible, que vos como fotógrafo sabías las cajas grandes, que eran las más caras. Y nadie revisaban todo, pero las cajas esas no las tocaban. Y ahí quedaban ahí quedaba la foto. No sabía bien qué iba a hacer con esa foto yo. Hasta que en algún momento tuve la oportunidad de empezar a sacarla de a poquito. Después todo se va flexibilizando, cada vez más flexible el sistema, no hay tanta rigurosidad, los tipos son más descuidados. Y bueno, yo ahí los maté. En serio, me odian. ¿Ahora? Ese era el mandato que yo tenía. ¿Habrán sido también ese quinto clic que hacías sabiendo que ellos no lo necesitaban? ¿Habrá sido también una esperanza, habrá actuado como una esperanza tuya de ya acá voy a salir? Y no sé si era tan así. Yo lo hacía porque una cuestión de rebeldía. Los tipos siempre, todo encubierto era, todo clandestino. Ahora, todo... Cuando vos la sacabas, la llevabas a un lugar seguro que alguien, si vos no estabas, iba a dar testimonio de esa foto. No, generalmente iban a una bolsita negra de papel que yo tenía, la escondía ahí y la guardaba en los placares cuando las casas que alquilaba mi señora. La única que sabía que había una, pero que no tenía que tocar ni saber, ella no sabía lo que había, era una cosa mía, por cualquier cosa. O sea que eso podía perderse tranquilamente si yo no aparecía más. En algún momento me encontré con una compañera, yo no escribía nada, pero en mi cabeza estaban todos los nombres. Entonces en una dieta escardal, en el libro de la dieta escardal, empecé a hacer, me tomé toda una noche haciendo puntitos en las hojas, en cada E, en cada F, en cada C, entonces yo iba poniendo los nombres de estas personas. Era una forma de... Por supuesto, la persona a la que se la di después perdió el libro. Así que si me hubieran matado, cagamos. Bueno, los tipos habrán, no sé, porque yo no sé por qué mierda me salvé. Esas cosas de la vida. Muchas veces me han preguntado, ¿y usted por qué se salvó? Hay que preguntarle a ellos. Yo soy como el sobreviviente, esos que van en un coche con los dos hijos y la mujer y se matan todos, el tipo sobrevive, se quiere matar el tipo. Yo también me quería matar al principio. De los más directos que estuvieron con vos, ¿tienen nombre y apellido esos que hay que preguntarle o ya no están? ¿Milicos? No, ahí está, hay muchos. Cavallo, está Acosta, están vivos. ¿Son estuvieron con vos y fueron los que te... Cavallo es... Me dio una vez una campera. Yo no. Donda. Donda fue el que me secuestró a mí. Capdevila, el médico, me atendió muchas veces. Me atendió para sacarme de... para después ponerme mejor y poderme sacar información. Así, hay un montón de ñatos que conocen la historia a fondo. Y hay muchos que no están citados en ninguna parte, pero que conocen la historia a fondo, pero no dicen nada. Disculpe, ¿en qué año dijo que lo habían secuestrado usted? 1979, agosto 10, viernes, 10 de la mañana. ¿Eh? Exactamente, yo en el Mundial estaba afuera. ¿Y estuviste hasta? Hasta el 3 de diciembre de 1983. ¿Cuántos años tenía en ese momento? En el momento que me secuestran tenía 34, cumplí los 35 4 meses después. Ya como un hombre grande, digamos, aunque no lo había secuestrado, ¿era consciente de todo lo que estaba pasando o no se sabía? Se tenía una idea, pero no se sabía la intensidad. La intensidad y la dimensión que lograron los tipos, que pensaron, lo elaboraron los tipos, no había mucho registro que digamos. Había algunos registros de ellos. Si recién llegás, estás escuchando casi en crudo una recorrida que hicimos hoy en la ESMA, en el nuevo museo, con Víctor Basterra, que es uno de los sobrevivientes que son mayoría, que se oponen a justamente la nueva apuesta museográfica. En medio de la recorrida, una de las personas que estaba trabajando en el espacio se acerca para invitar a Víctor a ver al espacio donde están las fotos que él le sacó a los milicos. Uh-huh. Paula Gualdini era esa persona, que además le dijo que se sentía muy honrada con su presencia. Y Víctor no quiso, en toda la recorrida, no quiso, quiso evitar justamente la confrontación porque no era esa su intención, ¿no? Cuando quiere visitar la ESMA, porque en realidad estaba acompañando a los chicos que así se lo pidieron, como siempre que fue. Perdón, y a la vez todo el tiempo dejando en claro que su presencia en el museo no avalaba la decisión de que fuera así el nuevo museo. Estaba muy preocupado por eso Víctor, incluso al final de la visita, de decir, bueno, ojalá quede claro que esto no es un aval a lo que hicieron acá. Uh-huh. Bueno, ahí está la charla con Paula Ugualdini. Seguí caminando con nosotros. Hay toda una sala acá de los juicios, la quieren visitar, es una proyección que dura 8 minutos nada más. Estaría buena que la miren porque es muy... Está planteado todo el sistema de represión que armaron en una gráfica, ¿no? Y esta idea de plan sistematizado, y recorrieron aproximadamente 400 chicos el edificio. Y esta es la última sala que recorren en donde se queda muy claro, digamos, demostrado toda la información que está puesta aquí, está autorizada por el juez, Víctor lo sabe. Exactamente, nada fue puesto por nadie, que no, por todos los testimonios de los juicios, digamos. Entonces queda demostrado que hicieron un plan y que todo es parte de un plan estratégico, y está mostrado acá y están todas las causas que están en curso, y las que ya fueron dictadas condenas. Está de una manera bastante impactante para cerrar la visita, digamos, esta sala de proyección. Si quieren la ponemos, se las pongo ahora para que la vean, Víctor. Como quieran. No, ellos son los cocolos. No, son 8 minutos y es una sala que tiene una proyección que si quieren se los llevo para que la miren. Sería un honor que la veas, la verdad. Sería para la gente, para mí, que yo no te conozco, que te conozco por Yula Ehrenberg, Marines Roque y Laura Imperial, que hicieron... Sí, yo estuve viviendo en México exiliada con mis padres 20 años. Entonces, desde entonces, Paula Ubaldini. Soy hija de Elsa Palavicini, porque hicimos la premier de Caballo entre Rejas con ellas. Y te conozco desde ahí, porque yo hice la band premier acá, fui la coordinadora de esa... El último que fui a México a lograr el... No, yo no lo logré, lo logramos un montón de compañeros, pero el último que declaró ante los jueces de la Suprema Corte en México para que lo extraditen a España, a Ricardo Miguel Caballo. Sería, es un honor que estés acá, digo, yo no tengo nada que ver en la investigación que se hizo en el museo, pero a mí Alejandra me convocó aquí para acompañar, que estés todos los días acá, sería un honor para Alejandra, para mí, para todas las personas que en cualquier momento, vuelvo a aclarar, no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Está perfecto, pero de todas maneras, tu presencia acá es muy, muy importante y queremos que lo sepas, y además, nada, que estés y que vengas todos los días también sería maravilloso. ¿Estás aquí en el grupo coordinador? He sido invitada, todavía no sé si voy a estar o no estar, pero para mí también ha sido muy fuerte y enferma de todo el tiempo que llevo acá, y muy muy honrada de estar y de verte. La verdad que estoy muy honrada de verte. Si quieren les muestro la sala. Públicas y privadas. Nosotros preferimos ir con ustedes de todas formas. Sí, pero si les muestro la sala, no, nadie habla, nadie les habla, solamente ven las fotos de los milicos y las causas. No, pero igual, de todas formas creo que preferimos ir con ustedes como habíamos acordado. No hay problema. ¿Quieres verlo? No, está bien. Voy a seguir a los chicos. Bueno, los chicos han decidido seguir la visita con Víctor, que a eso vinieron en realidad, y así han respondido a la amable invitación, digo sin ironías, amable, para ir al lugar donde están representados de alguna manera los juicios. Ya está hablando con Víctor ahora. No una máquina que nos hable y nos cuente quién sabe qué cosa. A nosotros nos parece interesante su testimonio. Tal cual. Nosotros decimos hablar con Víctor y lo vamos a seguir a él. Bueno, ahí la respuesta clara. Los chicos no quieren escuchar una máquina. Quieren escuchar el testimonio de Víctor, así que allá vamos con él. Se usaron placas para construir vínculos. Mira, a ver qué no veo. Señor. Ahí donde entraron, ahí estaba la escalera. La escalera antes, yo no la conocía. No conocí. Cuando en el año 79, a principios del 79, destruyen varias partes que hay acá para borrar la huella. Una de esas cosas, de funciones que hacen, es la escalera que conducía. ¿Vieron la escalera por donde nosotros miramos ahí, que íbamos a ir a Capucha, pero al final regresamos? Bueno, esa escalera conducía acá. el año 79, como va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deciden borrar varias pruebas. Una de ellas fue la escalera, el otro fue el ascensor que está ahí. Entonces la entrada se hizo solamente por ahí. Bueno, regresa Alejandra Nostal, la curadora de la muestra. Estamos subiendo con Víctor. Y estamos yendo hacia el sector de Capucha. La parte del informe Basterra, que es las fotos de los marinos. ¿Quieren verlo? Que iban a decir los chicos. Nosotros María estamos. Sí, porque él me preguntó dónde quedaba, entonces yo le estoy diciendo los cortes. Alejandra, sí. Una de las diferencias más notorias que vemos, nosotros hemos hecho la visita muchas veces con Víctor, sí, es la sonoridad, digamos. Este era un lugar que cuando uno lo visitaba con los sobrevivientes, estaba el silencio, me sorprendió, digamos. Claro, porque ahora lo que hay, lo que van a escuchar también en el tercer piso, que no fueron, son las voces y los testimonios. Vieron el sótano, solamente hay un relato, en el único lugar que habla de las distintas... Esperá que ella no quiere que yo... hable, ¿no? Me preguntó él, No. Ah, pensé que... No, lo único que hay de voces es, solo en el sótano tenés el tema de una locución que va contando las distintas conformaciones que tuvo el sótano, que fue el lugar más complejo en cuanto a espacios. Y después tenés las voces y los testimonios, digamos, que es realmente lo que dije al principio, son las voces que hablan en este lugar. Bueno, vamos a subir a Capucha. Víctor va a mostrar las marcas de los grilletes. Permiso. ¿Cómo están, muchachos? En estas escaleras están, que son de mármol, están las marcas, las roturas son de las cadenas de los grilletes que tenían los secuestrados en este lugar. Bien, estás escuchando la visita en crudo, casi como te darás cuenta, que hicimos hoy al nuevo Museo de la ESMA con Víctor Basterra. Lo que sigue es la entrada a Capucha, ¿no? Uh-huh. Euge, presten atención al comienzo nada más la expresión de Víctor. Vos ya escuchaste que Víctor se incomodó al principio diciéndole, ¿por dónde se entra acá? Porque se desesperó. Los sobrevivientes memorizaron cada lugar para poder contarlo. Uh-huh. Y hoy esos lugares están alterados. Yo sé que para mucha gente será difícil de entender. Nosotros que tomamos testimonio, si se me permite utilizar este término, de los sobrevivientes en este programa desde hace muchos años, sabemos que se aprendieron los lugares, o sea, de memoria, cada paso que aún estando en el secuestro, durante su secuestro, y sin poder ver, memorizaban. Bueno, el sueco dice de esa escalera que estábamos subiendo recién que el número exacto de escalones te dice. Uh-huh. Porque los contaba para poder contarlo después. Ahí vamos a entrar y Víctor va a dar su opinión sobre el piso de madera flotante que pusieron en Capucha. Pero además, si escuchaste el martes el programa de Luis Sangió, que también estaba con nosotros en ese momento, Cachito Fuchman hizo mención a una a algo que a él le pareció un cajón de muerto, digamos, ¿no? Un cajón de sepultura que simula las cuchetas donde ellos dormían en Capucha, donde estaban arrojados en Capucha, que solo le faltaba la tapa, dijo Cachito, para matarnos a los sobrevivientes. La verdad es que yo pensé que era una exageración de Cachito eso. En nuestro Facebook está la foto ya de esa cucheta, a la que efectivamente, para nuestro modo de ver las cosas, solo le falta el cajón. Y lo que escuchás en todo el recorrido es una tensión permanente, amable, nunca pasa a otro terreno, todo muy amable, pero todo muy tenso. De hecho, estábamos charlando recién con Alejandra Naftal, con la curadora del museo, y de repente interrumpe la charla porque cree que una de las chicas que formaba parte de la visita no estaba de acuerdo con que ella hablara con nosotros. Nosotros estábamos haciendo nuestro laburo, la chica estaba en otra charla, digamos. O sea, porque había una tensión en el ambiente de todos, de Víctor, nuestra, de Naftal. Nos metemos en capucha con Basterra. Tres pisos. Baja otro contingente. Y ve el piso flotante colocado. Qué horrendo que es esto. Por favor, tranquilo. Con Víctor. Víctor Basterra soy yo. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Un piso flotante de madera. Visitamos el lugar de acá, es Capucha. Acá comenzaba Capucha. Claro. Entramos al lugar. Lo saludan a Víctor. ¿Qué es esto? Una simulación de la lo que decía Cachito en tu programa el otro día. Cachito el otro día, sí. Una, que le pongan la tapa. Una reproducción. Enrique Fuchman, sobreviviente de la ESMA, decía que parece una especie de ataúd. Basterra va solo, adelante, en capucha. Hay como un camino con un piso de madera. Esto es capucha, lamentablemente, totalmente alterado. No entiendo que han tratado de hacer esto. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, el argumento que dieron los otros días, supuestamente lo que yo entendí es que era para preservar el... ¿Te puedo pedir una cosa? Sacale el flash. ¿Saben por qué? Porque lesiona, si hay inscripciones en las paredes, las borra la luz intensa. Este era capucha. A partir de esto, de esos caños que están ahí, comenzaba capucha propiamente dicha. Todo esto, yo estuve allá, mi primer lugar fue allá en el fondo, después estuve más para este lado. No entiendo qué han tratado de hacer con este piso, me parece una burrada, pero bueno. No, es que... Para no pisar el lugar, supuestamente. Nosotros habíamos puesto un plástico muy grueso, transparente. Claro. Para no afectar el piso. En estos lugares estábamos puestos en esas especies de cuchas, de lugar cerrado. Eran paneles de 1 metro de alto por 2 metros de largo. Y ahí entre panel y panel había una colchoneta. La cabeza de este lado, por acá transitaba el guardia. Este es el lugar donde transitaba el guardia, ¿no? Sobre esta madera. ¿Capucha era el primer lugar al que llegaban cuando los traían? O... No. Primero pasábamos por el sótano. Porque primero nos torturaban. Primero nos... La tortura era permanente. Entonces, después cuando... Una especie de, se daban un descanso ellos y te subían acá a capucha. Y este es el lugar de permanencia de... Pasaron miles de personas por acá. El tiempo de permanencia variaba, podía ser de 3 días a 3 meses o 3 años. Depende de la importancia que tuviera el prisionero o que le encontraran. o la información que tuviera, que lograran en más corto o más largo periodo arrancarle la información. Y bueno, esa era la... Y esto era el silencio. Había una radio del guardia prendida, generalmente en Radio del Plata, que pasaba música horrible. Y nosotros habíamos dicho con ese compañero, el Gordo Ardetti, negros, me dice, zafamos de esta, algo hay que hacer con... Sí, le metemos un caño que la volamos por mil pedazos. Con Radio del Plata. Radio del Plata, la música era horrenda. Y bueno, promesa que no cumpliste. No se pudo cumplir. Y bueno, y esa era una en silencio total, con la capucha puesta, hasta que comenzaba, hubo un guardia, un prisionero viejo, cuando llegamos en ese agosto, que empezó a decirle al guardia: dale, flaco, no sé cómo le decía, dale, ponele, piturro, cualquier, dejale a los muchachos que se levanten un poquito para que respiren. Entonces el guardia, era un guardia suave, digamos, nos permitió levantar la capucha. Ahí pitamos nuestro primer cigarrillo después de un tiempo largo y empezamos a hablar algunas cosas ahí. Nosotros ahí nos enteramos que el compañero había sido secuestrado en Avenida del Trabajo y Varela, compañero Ricardo Sáenz, que le decían el topo. Al compañero le decían el topo. Cuando nos llevaron a la isla, el topo no vino. O sea, todos nos dimos cuenta que algo había pasado con él. Y justamente él desapareció en esos primeros días de septiembre o fines de agosto del año 79. Él fue el único de los que estaban acá en el momento del traslado a la isla, claro, que no viajó. Él y otro compañero que estaba abajo, que nosotros nunca lo vimos, que le decían Tachito. Esos eran los comentarios que había, estaba abajo, estaba Tachito, estaba... Bueno, esos fueron los únicos compañeros que en ese momento no fueron a la isla. Entonces nosotros pensamos lo peor, que no hayan ido. Igual cuando nosotros nos trasladaron a la isla, estábamos seguros que nos iban a pegar un tiro en la cabeza. A orilla del río, sentíamos el ruido del agua, estábamos esposados con grilletes y tocándonos los unos al otro para tomar distancia, como cuando se toma distancia. Y así nos trasladaron hasta las orillas del río ahí en San Fernando. Ahí nos subieron una lancha y regresamos, estuvimos un mes en la isla. Y volvimos a Capucha. Y ahí volví a este lugar, más o menos acá estaba yo. A ver. No, más para allá. Víctor va hacia el lugar donde quedó cuando lo regresaron de la isla. Este lugar, porque a mí me permitía, había una pared separadora que me permitía ver los pies de quien entraba, quien abría la puerta aquella de aquel lado, por debajo de esta puerta, que había una puerta, pero elevada. Entonces yo alcanzaba a ver los pies de quien venía, entonces gritábamos abajo, junto con otro compañero, que es el Tata, está vivo ese compañero. Víctor, allí hay algo donde estaban algunas de las marcas, hay como un papel. Claro, eso no vi. Vamos a verlo. Ayer se veía en la inauguración, se vio por la televisión, la presidenta levantaba uno de estos papeles. Ah, sí. Dice: marcas, por favor no tocar, por razones de conservación. Se ruega no tocar y permanecer alejado de la pared. Es un papel, una fotocopia, ¿no? Dice Inqui. Tipología de incisión. El hallazgo del 2005. Allá adelante hay como una especie de simulación de la cucheta que vos... De la cucha. ¿Cómo simulación? Claro, es un cajoncito que vos viste. Es una pelotudez, ya lo vi. Me parece absurdo eso. El espacio que ocupa... Fugman decía ayer que parece un ataúd, que falta la tapa. Sí, sí, sí. hubiera puesto dos tabiques y listo. De 1 metro por 2 metros y listo. Una colchoneta y listo, ya estaba. Estaba claro, además en el museo anterior estaba claro esa, ¿no? Ah, pero además está lo que hizo Martín Malamud. Lo raro que no lo tengan en cuenta. ¿Qué es? Toda el recorrido virtual. Ah, lo que está en el sitio web. Malamud estuvo de invitado en el último rally público que hicimos en la Feria del Libro. Lamentablemente en la de este año no estuvimos ya porque no existe más el IEM y formábamos parte del stand del IEM. Malamud hizo una visita interactiva. Es decir, vos entrabas al sitio del IEM y recorrías la ESMA virtualmente sin estas modificaciones que decía Víctor. Hay algunos comentarios en las fotos que acabamos de subir, bueno, obviamente elogiosos para con Víctor, que ninguna cosa que pueda decir alcanza. Delia Fernández dice, terribles imágenes, imagino lo difícil que debe ser para Víctor y los demás compañeros ver esta aberración. A mí lo que me pasa es que me parece que no hay espacio para hacerle más daño a estos tipos. Y que además el daño venga de, teóricamente, del mismo palo, es como demasiado fuerte. Por si no nos escuchaste ayer, nosotros contábamos, déjame contar esto, Euge, sé que Euge me pide que yo me apure porque tenemos mucho audio y poco tiempo, pero quiero contar, si me dejas, si no, no, que ayer estuvimos, quisimos en nuestro programa, en La Retaguardia, quisimos meter la opinión de algún sobreviviente que estuviera a favor del nuevo museo. Entonces empezamos a llamar a aquellos 5 o 6 que nosotros divisamos a través de la tele que habían estado en el acto. Y el primero que llamamos nos dijo que en realidad él había estado allí porque es adherente, militante del proyecto nacional y popular que encarna el kirchnerismo. Pero que tiene dudas sobre el museo, por un lado, y que después le había caído muy mal y se había sentido mal por la ausencia de mención o de homenaje a los sobrevivientes que estaban allí, ya no a los que están en contra, digamos, a los que estaban allí apoyando, participando del acto de inauguración y que fueron absolutamente ninguneados, a punto tal que la presidenta hizo una recorrida después y en esa recorrida la hizo sin los sobrevivientes, claro, absolutamente. Y seguimos con esta recorrida que hicimos hoy con Víctor Basterra al nuevo museo de la ESMA y vemos cómo sigue la tensión, nos vuelven a consultar cómo vamos a continuar la visita. Seguimos. ¿Por dónde va a continuar el recorrido? No sé si quieren pasar por Pecera. ¿Qué quieran? ¿Quieren pasar por Pecera? Sí, sí. ¿Capuchita? ¿Capuchita no? No, yo no conocí a Capuchita, pero sí podemos ir a Capuchita. Porque en ese caso tenemos que ir el grupo en dos porque... Es muy pequeño, sí. Es muy pequeño el lugar y, bueno, cuestiones de seguridad también. Como usted prefiera, ¿por dónde quiere continuar el recorrido? No, pasamos por Pecera. Perfecto. Estamos frente a la cucha, dice representación escala 1-1 del espacio de reclusión de los detenidos. Hay una imagen proyectada en la pared de Fernando Trump. De los juicios, ¿no? Sí. Testimonios en el juicio ESMA sobre Capucha, sobre este lugar, proyectados sobre la pared. Y estamos saliendo de Capucha. Víctor le dice a una de las chicas que trabaja aquí que vino por la circunstancia de que los chicos de Rosario le pidieron la compañía, que si no, no hubiera venido al lugar porque no estaba de acuerdo con las obras. Marcas, y hay un papel cubriendo acá. Ah, sí, sí, sí. Más marcas en la pared. Había un rostro ahí. Sí, ahí está. Ahí está, el papel. Ahí está la no, pero eso es posterior. Eso lo hicieron los guardias. Estoy casi seguro. Lo hicieron en los años 90, ponele. Estuvieron 25 años después de eso, acá con los milicos. Hasta el 2007 no se fueron. Este girón, este Mateo es este. Está proyectado sobre la pared el testimonio de testimonios del juicio de la ESMA. En este caso estaba Alberto Girondo allí. Estamos llegando al lugar donde se realizaba trabajo esclavo, pecera. Hay una proyección sobre la pared. Esto era pecera. Y Víctor cuenta uno de los experimentos que era este lugar. Que empezó a realizar macera con prisioneros que tenían capacidades intelectuales o formación académica. Acá había traductores, había ingenieros, había físicos, había abogados, en este lado. Dormían acá. Acá estaban las cuchetas de los compañeros. Y le decían pecera porque había unas oficinas pequeñas, que eran todos de acrílico, transparente, que parecían como si hubiera, si fueran peces ahí los prisioneros. Y eso era esa era la pecera. Y para allá había varias oficinas, había lugares como de lugares de trabajo, había máquinas de escribir. En algún momento había una teletipo, me contaron a mí, yo no lo vi eso. Y había un comedorcito pequeño donde comían los compañeros. Pero acá no eran más que, en la época que yo lo ubiqué esto, serían 8 o 10 compañeros que estaban alojados en este lugar. Tenían otras libertades, digamos, ¿no? O sea, no estaban encapuchados ni con grilletes acá. A ver qué han puesto acá. Estaba pensando a propósito de la guía esa automática que se escucha, el relato automático, si alguna vez les habían propuesto a los sobrevivientes que los relatos para cuando ustedes no pueden estar o para cuando ustedes no estén, estén contados por ustedes, como estás haciendo vos esta guía ahora. No me dijeron nada. A mí no me dijeron nada. Digo, porque sería interesante, ¿no? Más que escuchar en algunos lugares hay, están los testimonios de los compañeros en los juicios. Pero no es lo mismo, no es un relato en el lugar de... No, es distinto, porque uno tiene otra actitud frente a... Bueno, aquí se escucha como un tecleo de máquinas de escribir, porque era donde se clasificaban las noticias, ¿no? Aquí clasificaban las noticias. Sí, acá había traductores, había una especie de elaboración de las noticias internacionales. Ahí está la tía Telma, la que nos cocinaba tan rico en la isla. La entrevista fraguada por la que hay una causa, claro, que fue, se dictó la falta de mérito hace poco aquí. Sí. Para... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Yo soy Víctor Basterra. Una cosa tan extraña. ¿Estas sillas, Víctor? Que no sé, no. Son creaciones. ¿Cómo creaciones? Y sí, de las nuevas administraciones. Pero digo, ¿representan algo de aquel tiempo? Seguramente. No. Sí, habría que preguntarle a los diseñadores. Hay una serie de sillas puestas, son unas 15 sillas, en diferentes lugares, no ordenadas de ninguna manera especial. Lo que pasa es que acá está bien esto, porque esto, muchas cosas de estas las elaboraba el equipo que estaba acá. Eran noticias que se llevaban directamente a los diarios de acá. De los diarios de acá y de Estados Unidos, de España. Yo me acuerdo había una revista, una famosa, Cambio 16, Cambio 16, que siempre editaba noticias sobre Argentina. Estoy hablando del año ya 81, por ahí. ¿Qué fueron los primeros en publicar una entrevista a Videla? Claro. Hace algunos años, de su muerte hoy. Bueno, y ellos analizaban las noticias de Cambio 16, los prisioneros de acá, para elaborar informes para Macera, los publicara en su diario, el diario Convicción, o en otros diarios, donde la Marina tenía influencia. Cuando Víctor dice que este cubículo también, no yo sé que este cubículo está bien, se refiere. Lo tenía recién. ¿De dónde sos? ¿Te sumaste al grupo? Me sumé, claro, me sumé al grupo. ¿De dónde sos? Yo soy de acá, de Buenos Aires, de Burlingame, al oeste. Sí, te vamos a ver, es una celebridad. ¿Viste? Es un famoso. Sabes que si hubieras venido cualquier otro día, hubieras escuchado. ¿Por qué? Porque no me gustó la cómo está todo diseñado. No me gustó mucho. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión estética? Está muy, muy politizado. Es un patrimonio de la humanidad. Para mí. ¿No? Víctor pregunta por las sillas. Por la imagen de que la diferencia entre estar en capucha y estar acá era la cuestión de estar sentado. Pero no por una, pero precisamente lo que quiere reflejar que no es una cuestión de comodidad, porque el estar sentado sin poder moverse representa un poco eso. La incomodidad no es del todo la libertad, sino que se lo pasaba de un lugar al otro con el mismo nivel de encarcelamiento, desde otra forma, de sujeción, desde otro lugar. Sí, está bien. Tiene que ver con eso, y si vos se presta para la interpretación de cada uno, de cómo están ubicadas estas sillas a modo de juego, es imposible estar cómodo. No hay manera de acomodarse, no podés moverlo. La única diferencia entre los sectores, ¿verdad? Al momento de ¿Y realizar... ¿Es removible? No, precisamente por eso. Y otra pregunta, perdón. Las imágenes que se reflejan allá en la pared, ¿qué significado tiene? El pañol será eso. Exactamente. El pañol era un lugar, yo llegué a ver una montaña de ropa, en un espacio así, una montaña de ropa. Y había lavarropas, había heladeras, había televisores. Que eran cosas que por ahí... Cosas que robaban de las casas. Ajá. Iban ahí y después se repartían entre ellos. Se acopiaban en ese lugar. Ah. Y después se repartían entre ellos. Y hay cosas que no se repartieron. Por ejemplo, mi casa. Se quedaron con mi casa. De agosto. Pero eran todos libros subversivos para él. Esperá. Yo rescaté varios de esos libros. Uh-huh. Del Centro Editor de América Latina. De Leonidas Barletta, uno que está dedicado y todo. Uh-huh. O sea, libros que habían sido afanados en las casas. Cuando los iban a quemar, yo los escondí. Y un día con un flaco que era medio sobornable, pude sacar cosas. Así que así como saqué libros, pude sacar otras cosas también. Te preguntamos si ibas a entrar y habías dicho que no tenías la idea. No, porque sabía que iba a haber estas tensiones. Y no me gusta estar tensionado, ¿no? Estoy condicionado con las tensiones. Y menos en este lugar, ¿no? Y en este lugar no quiero estar menos que nada condicionado. Se escuchan testimonios de los juicios que están... Mirá la chiche. Está bien. ¿Por la maternidad pasamos ya? De este lado. Acá van a Capuchita. ¿Ustedes son de Rosario? No. Ah, yo les veía cara. Es gente que se va corriendo la voz, que esta voz aquí. Y no. Ah, te decía nada. Será. Claro, acá. En esta puerta que está acá. Acá subís a Capuchita. ¿Se puede subir a Capuchita? Sí, pero hay muy poca gente. Sí, pero tenemos que ir. Está muy controlado. Gracias, corazoncito. Te regalé el tema sobre la historia. Víctor, final del recorrido. Estamos acá viendo a ver cómo metabolizamos esta historia. Porque es un poco raro. Incluso los chicos me decían que les resultaba medio que te imponen en vez de darte el tiempo de la y confuso que viene una voz de acá del otro lado. Bueno, son las. Hay que ver, hay que seguir. ¿Se despide Víctor de los chicos? No. Me sorprendió. No, por favor. Muchísimas gracias. Lo por ahí algunas cosas que se me quedan colgadas. Gracias. Y a veces no. Me da bronca. Sí. Chao, querido. Que estén bien. Chao, Víctor. Gracias. Buena suerte. ¿Qué les pareció la visita? Y la verdad fue muy buena impactante. Suerte. La verdad que una vergüenza lo que vimos. Agradecerle en nombre de todos los compañeros de corazón el esfuerzo en el tiempo y también el esfuerzo sentimental que nosotros entendemos que ustedes hacen venir acá. Por todo lo que estábamos charlando, nosotros el año pasado vinimos con otra situación, temiendo de que pase lo que al final pasó y lo que está pasando. Entonces agradecerle doblemente, digamos, desde el cariño que le tenemos, ya con un contacto previo y haberlo conocido antes y todo, de los compañeros nuevos también. Lo vamos a invitar para que vaya a Rosario, por supuesto. Pero a llevar la muestra. Sí, claro. Pero más que agradecido. En algún momento, si ustedes quieren, arman algo. ¿Ustedes de qué colegio son? Nosotros de la Universidad Nacional. Bueno, desde la universidad se puede hacer una especie de pedido institucional a Hijos del 55, que es un agrupamiento que es la que tiene en guarda la muestra en estos momentos. Y hacemos es una muestra itinerante. Anduvimos por distintos lugares, por Santa Fe, por Paraná, por Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano, San Antonio de Areco, 9 de Julio. Ahora en este último viaje casi nos matan, que no sabemos si fue un atentado o fue algo accidental, pero fue muy, muy raro, rarísimo. Pero bueno, son las cosas que pasan. Bueno, pero agradecerles y desde el ALDE, de la Agrupación de Lucha por los Derechos de los Estudiantes y la Universidad de Rosario, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, ofrecerle todo el apoyo y toda la ayuda que le podamos brindar para recuperar este espacio, que es de todos. Hay una despedida más de Víctor que vamos a escuchar ahora. Para dejar nuestra... ¿No? ¿No hay un audio más? ¿Ya está? ¿Esa fue la despedida? Me olvidé de pasártelo. No, había una más de Víctor. Contando sus sensaciones, además, que me parece como lo más importante. Se ve que no te lo pasé. Si me das el pendrive, Nati, perdón. Pero bueno, hoy es un programa crudo, así que nos podemos permitir hacer esto. A ver, cuando... es cierto que nosotros fuimos con la idea ya de que la mayor parte de los sobrevivientes están en contra de este proyecto. Y eso para nosotros ya es suficiente para que esto no debió haberse realizado. Nosotros, a mí me pasa que cuando la presidenta dice este lugar es de los 40 millones de argentinos y argentinas, o los 40 millones y millonas, no sé cómo es que dice, me pasa que está bien, que está buenísimo, que es cierto, que evidentemente aquí ha habido algún error de parte de cuando este lugar estaba bajo la órbita del IEM, para que no fuera un lugar masivo antes, como seguramente va a ser ahora, de visita masiva. Eso hay queremos decirlo, lo charlábamos hoy con Euge. Y a la vez pensamos que está bien, es de los 40 millones, pero es mucho más de... Es especialmente de estos tipos y mujeres que nos contaron la historia. Digo, si hoy hay un museo allí, si había otro museo antes, es porque ellos sobrevivieron y nos contaron cada detalle. Entonces, no tener en cuenta su opinión, ningunearlos en el acto de presentación, para nosotros son cosas que no da. Después de lo que vimos ahí, decíamos con él, hay algunas cosas que son hiperrespetuosas y están bien hechas con los hiperrespetuosas con los sobrevivientes y están bien hechas, como las proyecciones de los testimonios de los juicios que se ven en el en el sector previo a Capucha, ¿no? Sí, igual me parece que se tendría que haber hecho en cualquier otro lado, eso es lo que creo, que es un museo que salvo algún par de detalles de no tan buen gusto. Sí, la cucha esa. La cucha me parece de mal gusto, uh-huh. Como irrespetuosa me parece, pero bueno, salvo un par de detalles, me parece que es un museo que se podría haber hecho en cualquier otro lado y no ahí, que es un espacio, como decía una chica hoy que nos encontramos, que estaba solita paseando y se sumó finalmente al grupo, decía yo no quiero escuchar acá ruidos ni que me estén hablando ni nada, yo quiero silencio en este espacio. Y es cierto, es un espacio como de recogimiento, de silencio. Uh-huh. Y sin embargo no es lo que pasa ahí, esta cosa de las películas y del... Es raro. Sí. Es raro. Sí. Es raro y yo básicamente estoy en desacuerdo porque la mayoría de los sobrevivientes que conozco están en desacuerdo. Uh-huh. Entonces me parece que hay un lugar ahí, digo, la ESMA es de todos. La ESMA, que no es la ex-ESMA. La ESMA es de todos, pero más de ellos. Uh-huh. Hay un lugar en el que ellos tienen como un poco más de derecho, ¿no? que nosotros. Y lo que uno se pregunta también... Han pasado muy mal ahí adentro, como para que no, claro, se respete su opinión sobre eso. Ni hablar. Lo que yo me preguntaba también hoy, cuando nos fuimos dando un montón de vueltas para salir del enorme predio de la ESMA, que además está en obra por los otros edificios, ¿no? Por el que recordamos que la polémica con el Casino Oficiales es porque era el lugar emblemático de la tortura, ¿no? Después hay un montón de otros edificios que están a cargo de los diferentes organismos de derechos humanos, que uno puede estar de acuerdo o no con las actividades que realizan, pero hoy había montón de gente, no en el museo, había, porque además en el museo una de las guías nos dijo que habían pasado 400 chicos y Naftal nos dijo que habían pasado 1000. Pero más allá de ese detalle, en los otros edificios, en el ECUNI y en los demás edificios que tenían actividades, había montón de gente. Yo me pregunto si ese montón de gente sabe dónde está. Si la gente que va al ECUNI a ver un show de música se va sabiendo dónde está. Hoy había en el museo gente que no sabía dónde estaba, porque había una chica francesa, por ejemplo, que hacía 8 meses que estaba en el país y no terminaba de entender dónde estaba, no sé cómo llegó ahí, no le preguntamos, ¿no? Pero ir a hacer otro tipo de actividades puede generar eso. Hoy está latente la historia porque es reciente, hoy están todavía los sobrevivientes para contar, aunque sea así de tenso que los sobrevivientes nos hayan querido contar la historia hoy, pero evidentemente hay mucho interés de escucharlos. No tienen demasiado espacio para hacerlo. Habrá que ver qué hacen otros sobrevivientes que están en contra, si prefieren venir. Nosotros nos despedimos acá, porque en realidad nos despedimos allá. Gracias, Nati, por la operación técnica de este programa larguísimo y especial de Oral y Público. A Víctor le agradecemos cada vez que nos deje caminar a su lado. A Luis le agradecemos que nos acompañó hoy. Y nada, nos vemos la semana próxima, como decimos ahí, en ese cierre, en la ESMA que vas a escuchar. Chau. Chau. Buen día, compañero. No, basta. Chau, Víctor, cerramos esta emisión móvil de Oral y Público que hicimos. Y es, ¿qué puedo decir? Y siempre cierra el programa. No, y siempre es raro estas cosas, pero son. No, a mí estas alteraciones me producen un poco de molestia. Porque sabemos que es un proceso que por ahí no termina en esto. Va a haber otras modificaciones y después otras modificaciones, y así hasta convertir esto en una cáscara vacía. Se pierde el interés en el relato el relato real, ¿no? Porque hay mucho invento, mucha sanata. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Víctor, gracias por dejarnos una vez más a través de Oral y Público acompañarte. Yo formo parte de ustedes. Sí, claro, ya lo sé. Vos, pero sabemos, yo soy parte de su pueblo y le debo lo que yo. Pero sabemos que en este lugar, digamos, uno siente que te acompaña en cada vuelta en la que vos te brindás a los chicos universitarios y, como te lo decían ellos también, ¿no? Que es todo un esfuerzo para vos regresar a este lugar y contar una vez más lo sucedido. Sí, fue un esfuerzo. Uh-huh. Fue un esfuerzo medio raro. Bueno, no me gustan las rispideces y encontrar estos cambios así. Encima parece que uno lo legitimaría con la presencia. Uh-huh. No, bueno, pero ha quedado claro. No, yo le dije claramente lo que pide. Va, Más o menos, lo dije claramente. Digo claramente. Ahora habrá que ver qué lectura pública se hace de tu visita aquí. Pero nosotros hemos registrado tu molestia. Pero acá algunos te agradecemos esta vez. Está bien. Bueno, gracias, Víctor. Ya seguimos el juez que viene. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.